Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué hace Pedro? ¿Cómo le va, Fernando? Bien. ¿Usted? Bien, bien. Bien. ¿Cómo le fue con el censo? ¿Cómo le fue con el censo? Mirá, no estoy muy seguro porque me tocaron timbre a las 8:30 de la mañana. Sí. Un feriado. Sí. No sé qué les contesté. Decí... ¿Cómo que no sé qué les contesté? Decí que tenía el numerito porque habíamos hecho el censo virtual, porque si no, andás a ver... ¿Qué contestaba? O sea, no sabemos qué contestaste. No vamos a saber si respondiste bien el censo. No tuve que responder mucho. Aquí. Me preguntaron cuántos varones, cuántas mujeres. Sospecho que contesté correctamente. Pero bueno, nos enteraremos con... A ver cuánto inflé el número de personas. A ver, espera. Nosotros vivimos en la sede de la retaguardia. Cuando te preguntaron cuántas personas vivían, vos no dijiste 30. Dije, sí, no es la gente que integra el colectivo. Yo entendí que me preguntaron. No, no, pero el censo no es a las organizaciones, es a las personas. O sea, vos tenías que haber dicho cuántas personas vivían acá. No. Espera, hagamos. ¿No se puede hacer algo para que vuelvan? Ah, sí. Si alguien del censo nos está escuchando en este momento. Por favor, vuelvan a la retaguardia. ¿Entenderán qué es la retaguardia? Y bueno, sí, por ahí, si nos está escuchando justamente la persona que nos censó y a quien le diste esta respuesta, quizás. Pero cuando vos le dijiste 30, ¿no te miró raro? Porque el espacio es grande, pero para 30 es como mucho. No sé, yo creo que quería hacer rápido e irse. Claro, claro. Bueno. Y yo le tiré una prox de varones, mujeres. Ahí ah, se... ni siquiera dijiste de los 30 quiénes eran son. Eran las 8:30 de la mañana de un feriado. Bueno. Yo hice bien. Lo que pude. Bueno, esperemos que el censo haya sido más riguroso en otros lugares que lo que fue con vos, porque si no vamos a tener una sobreestimación de la población de el país, ¿no? Por lo menos ya sabemos que tenemos 30 más, porque... A la mayoría de los integrantes de la retaguardia los censaron en sus casas y tuvieron el buen tino de responder individualmente y no organizacionalmente, ¿no? Así que tenemos por lo menos una estimación por encima de, o sea, si dicen que somos 45 millones, sepamos que somos 47.999.963 personas y que Pedro contestó mal por 27 por lo menos. Esperá, porque ahora me estoy acordando de algo. Yo estaba muy dormido, pero ahora me viene a la memoria. Yo a la señora le pregunté, le digo, ¿tengo que discriminar entre quienes vienen a hacer el programa presencial o quienes lo hacen virtual desde su casa? Y me miró raro y me dijo... Disculpame, pibe, no te entiendo de qué bueno, hablas. Bueno, sí, convengamos que era temprano no solo para vos, ¿no? Era temprano para la persona que te... ¿Era varón o mujer o cómo se autopercibía, te dijo? No me dijo, eran dos personas. ¿Dos personas? Sí, rarísimo. Quizás personas. Porque éramos muchos nosotros, vinieron dos personas. Ya sabían que éramos 30. Claro, ahí está. Bueno, en fin, veremos los resultados y cuando se conozcan los resultados oficiales de la población de la Argentina, sepan quienes están escuchando este programa que va a haber esta pequeña diferencia. Bueno, no sé, Por culpa mía. Por culpa de Pedro. Yo no lo quería decir en esos términos, pero sí, por culpa de Pedro Ramírez Otero. Bueno, metámonos en el programa, ¿te parece? Me parece. Vamos a estar monotemáticos hoy. Todo el programa va a ser... van a escuchar de principio a fin. Vamos a entrar en entrevista cuando volvamos de la tanda con Marta Ibarra. Marta es la mamá de Lautaro Razo. Te hemos venido contando la situación de Lautaro, un artista callejero argentino, también en parte integrante de La Retaguardia, que estaba de viaje por Brasil. Bueno, estuvo desaparecido un tiempo y cuando su mamá y su hermana consiguieron viajar a Curitiba, Brasil, encontraron su cuerpo en la morgue como NN. Así que nos va a contar todo este recorrido, todo lo que saben, y obviamente va a ser duro para nosotros realizar esta entrevista, seguramente ni hablar para Marta, y bueno, y también para ustedes del otro lado que nos preguntan cada tanto que cómo se resolvió la situación, qué se sabe de lo que pasó con Lauti. Bueno, vamos a ver qué es lo que se sabe a través de la palabra ni más ni menos que de su mamá desde Curitiba. Así que vamos a la tanda. Cuando volvemos nos metemos con eso seguramente hasta el final del programa de hoy. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Desde aquel 1 de febrero, que fue la última vez en la que Lautaro Razo pudo comunicarse con su familia, y unos días después ellas, su mamá y su hermana, empezaron a través de las redes sociales un poco esa búsqueda que, bueno, que las fue llevando también a viajar a Brasil, a Curitiba. Y que se diera esta situación penosa de encontrar los restos de Lautaro y no saber todavía qué pasó con él. Nos tiene, bueno, por supuesto, aquí en La Retaguardia, por la relación que había con Lautaro, también conmovidos de manera particular por lo que es esta charla que vamos a tener con la mamá, con Marta Ibarra. Un momento muy especial para quienes hacemos La Retaguardia también, y seguramente también para Marta, que está hablando con un medio argentino. Mucha gente quiere saber qué pasó con Lautaro, habiéndose conocido el hallazgo de su cuerpo y en las condiciones en las que se lo halló, y lo que dijo la policía brasileña, lo que le dijo a la familia. Así que vamos a charlar con Marta Ibarra, la mamá de Lautaro Razo, para saber qué saben ellas y en qué instancia están ahora. Marta, gracias por atendernos allí en Brasil, donde estás instalada ya hace un par de meses que están allí. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal, Fer? Gracias por estar siempre presente. Abrazo inmenso a vos, a Mario y a Pedro. Nosotros llegamos el 25 de marzo acá a Curitiba. Y el 27 de marzo tuvimos una reunión con la policía, con el consulado y con las tres policías. Y el martes 28 nos avisaron, el lunes cuando tuvimos la reunión en el consulado con la policía militar, nos dijeron que habían pedido las huellas digitales de Lautaro en Capital, con lo cual yo no tenía ni idea de por qué la habían pedido. O sea, para mí era tener un dato más sobre la identificación de Lautaro. El martes, a todo esto, en las reuniones de la cuando estuvimos con la policía, nos decían que no había ningún NN registrado en el IML, que vendría a ser como la morgue general de acá de Curitiba, con las características de Lautaro. Eso fue el lunes. El martes nos avisan que las huellas digitales coincidían con un NN que estaba en el IML. Y a partir de ahí comienza nuestra gran odisea acá en Curitiba. Tuvimos que ir hasta Colombo porque lo habían encontrado en Colombo. A partir de ahí se empezaron a generar, o sea, nos dijeron que la causal de la muerte había sido un suicidio, con lo cual nosotras dos nos quedamos como media así, el impacto fue muy fuerte. Porque además Lautaro no presentaba ningún tipo la última vez que lo hablamos con él y él se comunicaba frecuentemente con nosotras, en ningún momento nos había dicho que se sentía mal o que estaba mal. Él lo que quería era viajar, no estaba muy seguro a dónde iba. Sí que quería ir a lo mejor al mar. Con lo cual, ahí en la Policía Civil de Colombo no había fotos que nosotras no vimos. Ese día fuimos acompañadas por el consulado y Beth, nuestra abogada, Edna Bravo, que es una amiga mexicana, y lo que sí pudimos ver ese día de las fotos, ellos vieron las fotos de Lautaro, lo que sí pudimos ver es que estaba la mochila de Lautaro. Le preguntamos, la policía nos dijo que bueno, que si queríamos la mochila, ¿dónde estaba? Que bueno, que él nos las iba a conseguir. Bueno, a todo esto después tuvimos que volver a la morgue. En la morgue yo pregunté, estaba justo con Sebastián, que es el vicecónsul, y le pregunté si él sabía algo de la mochila, si le habían dicho algo de la mochila. Me dijo que no, pero que había encontrado un sobre y parecía una billetera. Cuando vino la persona que nos atendía, abrió el sobre y adentro de la billetera estaba el documento de Lautaro. Lautaro había ingresado al IML el 10 de febrero. Para nosotros eso fue tremendo porque ahí empezamos a dudar de todo, ¿no? La mochila al día de hoy no apareció. Todavía no nos dieron explicaciones de por qué no abrieron o no se fijaron en identificación de Lautaro. Hay una planilla que ellos presentan, el IML, en donde figuran las personas que entran al IML. El 10 hay dos ingresos, supuestamente que eran los de Lautaro, pero no tenía ninguna característica, digamos, solamente NN, que había sido la ropa y nada más. Después nos enteramos que la policía militar fue la que fue al IML para verificar si no había alguien con las características de Lautaro, y ellos prestaron toda la documentación que nosotros habíamos hecho en el en la denuncia policial, y ahí fue que empezaron la investigación porque estaba Lauta con las características que ellos recibieron o presentaron. Hoy hay en el expediente una foto de la mochila que vos reconocés como la mochila de Lautaro, porque además estaban sus herramientas de trabajo como artista callejero y están a la vista en esa foto, pero la mochila no está. No, la mochila no está, Nosotros, el paso, digamos, todo lo que fuimos viendo con la mochila, que para nosotros es muy significativa, porque además es la mochila de él, porque además estaban sus cosas, porque a lo mejor había algún tipo de evidencia, alguna carta o algo que significativo para nosotras, ¿no? Y para todos los que lo queremos a Laura. En principio este policía dijo que iba a buscar la mochila, después nosotros tuvimos una reunión con Rafael Moura en el Ministerio Público, que habló con este mismo policía y le dijo que la mochila no la habían levantado porque estaba a 30 metros de Lautaro y no consideraban que esa mochila podía llegar a ser de él, cuando en las fotos aparece la mochila, yo no la vi, pero es lo que me dicen, que aparece Lautaro y muy cerquita aparece la mochila. Y después en el IML, la persona que nos atiende a nosotros en el IML nos dijo que el perito no la había levantado porque consideraba que no era prueba como para levantar la mochila. Nosotros pedimos una ampliación también en el IML al médico forense. Porque había cosas que no entendíamos de la autopsia. Nunca nos contestaron. Desde el 6 de abril que se envió una carta, el Ministerio Público envió una carta, el consulado envió una carta para que se apuraran el trámite de las preguntas que nosotras le estábamos haciendo y que se estaba haciendo también el Ministerio Público. No le contestaron, fuimos con Ivette. Caribe, que es la abogada que digamos comenzó toda esta búsqueda. Fuimos con José Portela, que es el abogado que nosotros contratamos desde acá, criminalista. Fuimos con el consulado, con los abogados. Jamás nos atendió el director del IML, jamás. Siempre nos atendieron en la puerta y con la intención de cuanto antes nos vayamos mejor. Es más, nos atendió la secretaria de él y nos dijo que el director no tenía absolutamente nada que ver con este tema, que esas preguntas se las teníamos que hacer al médico, que el médico va una vez por semana al IML. En ese momento había un fin de semana, jueves y viernes santo creo que fue, con lo cual teníamos que esperar para el otro jueves. Vamos el jueves con Paloma, vamos con Ivette y los empleados nos empezaron a decir que no, que el médico no atendía, que tenía que atender nada más que por mail. Para lo cual yo les dije, mira, nosotros no estamos acá porque queremos, estamos acá porque nos dijeron ustedes que teníamos que venir a hablar con el médico, cosa que para nosotros nos resultaba bastante extraño. Pero bueno, igual fuimos, era eso o nada. Hasta el día de hoy recién, habló el consulado también para pedir esas explicaciones. Al consulado le preguntaron al Eduardo Leone, que es el cónsul acá en Curitiba, nos dijo que le dijeron, es la primera vez que atienden, lo atendió el director, que todos esos pedidos se tendrían que hacer vía judicial. Con lo cual, a nosotros nunca nos dijeron que eso se tenía que hacer vía judicial, bueno. Días y idas y vueltas todo el tiempo sin ninguna respuesta de nada. Tuvimos que pedir asesoramiento a un perito, porque en realidad el tema era que los peritos que nosotros queríamos, averiguamos en Argentina, ellos hacían todo como toda una investigación. Acá, en realidad, la línea de investigación ya comenzó, ya se sabe lo que está mal, ya se sabe cómo trabajaron los peritos, tanto el perito de investigación, que fue los que levantaron el cuerpo, no tomaron fotos de,

se pongan en una actitud de investigación, ¿no? Digo, porque hablamos de las autoridades brasileñas y también es cierto que las autoridades argentinas tienen la responsabilidad de exigirle, como pares, a las autoridades brasileñas que investiguen. Queremos saber qué pasó, queremos saber qué le hicieron a Lautaro, porque, insisto, aún si él hubiera decidido darle final a su vida de esta manera, bueno, hay un todo lo que contaste del después da cuenta de las irregularidades una detrás de otra que continúan hasta el día de hoy. Por lo tanto, es responsabilidad de las autoridades de allá y es responsabilidad de las autoridades de aquí saber darnos las respuestas, ¿no? Eso, discúlpame un segundito, me parece que sería muy interesante, muy importante que tanto de Cancillería como del gobierno, o sea, se le envió una carta para que pudieran intervenir. Como vos decís, más allá de cuál haya sido el motivo, ¿no? Lautaro es un ciudadano argentino y como familia tenemos el derecho de saber qué pasó con él, más allá de cómo haya sido. Desde el consulado nosotros la verdad que recibimos todo el apoyo y agradezco también el hecho de que nos hayan acompañado, pero no es suficiente. O sea, nos demos cuenta que con el consulado hicieron todo lo posible, pero no es suficiente porque también a ellos tampoco les contestaban. O sea, a ese nivel, ¿no? O sea, como que no importa qué autoridad y quién haya sido. Por eso digo, agradezco y agradecemos el hecho de haber estado con personas que nos acompañaron, que saben el mecanismo y de alguna manera pudimos llegar hasta esta instancia. Pero hay muchas familias que no tienen las mismas posibilidades. No tienen las mismas posibilidades que tuvimos nosotros, ¿no? Ni siquiera con abogados como los que conocimos nosotros acá, y eso interfiere muchísimo en la búsqueda, ¿no? Uh-huh. Porque hay muchas personas en N, muchas. Entonces, también todo un tema. Abrazo enorme para vos y para Paloma y muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, gracias. Del corazón, muchas gracias. Abrazo inmenso. En una época donde extraer la mina del Potosí, reventar a los pueblos originarios o reventar a la población africana, no sé, las plantaciones norteamericanas. Bueno, en fin, siempre el capital nace chorreando lodo y sangre por todos sus pueblos, decía Marx. O sea que no hay nada nuevo bajo el sol. En todo caso, cambian los métodos, digamos, de acumulación. Pero centralmente sigue existiendo la esclavitud, la servidumbre, la explotación, retroceso a situaciones que tienen más de 100 años desde el punto de vista de las conquistas laborales. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos.